33 muertos en ataque a cuchilladas en China. Las autoridades chinas culpan del acto de terrorismo a separatistas musulmanes uigures. Voz de América, redacción 2 de marzo de 2014. Un ataque a cuchilladas perpetrado en una estación ferroviaria de China por un grupo de individuos ha tenido como saldo la muerte de 33 personas y 143 heridos. La matanza tuvo lugar el sábado en Kunming, la capital de la provincia de Yunnan, cuando los agresores, vestidos de negro, irrumpieron en la estación ferroviaria y atacaron indiscriminadamente con cuchillos y machetes a las personas en el lugar. Las autoridades chinas culparon del acto de terrorismo a separatistas musulmanes uigures. Entre los fallecidos se cuenta a 29 civiles que sufrieron cortaduras de arma blanca y a 4 agresores aniquilados a tiros por la policía. Una mujer de por lo menos 10 atacantes fue capturada, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua. La mayoría de los ataques atribuidos a separatistas uigures tienen lugar en Xinjiang, al extremo oeste de China, donde son frecuentes los enfrentamientos entre los uigures étnicos y miembros de la mayoría étnica han de China. Sin embargo, el ataque del sábado ocurrió a más de 1000 kilómetros 620 millas hacia el sureste, en Yunnan, que no tenía un historial de agitación de este tipo. Bill Gates vuelve a ser el más rico del mundo. El magnate mexicano Carlos Slim, que antes tenía esa distinción, ha pasado al segundo lugar, seguido de Amancio Ortega y Warren Buffett. Voz de América, redacción 3 de marzo de 2014. Bill Gates ha recuperado su título de hombre más rico del mundo. Según la lista de la revista estadounidense Forbes, anunciada este lunes, el magnate mexicano Carlos Slim, que antes tenía esa distinción, ha pasado al segundo lugar, mientras el empresario español Amancio Ortega, fundador del grupo Inditex, es tercero. Entre los 10 más ricos, solo Slim redujo su fortuna, afectado por la devaluación de las acciones de la minera Frisco y de América Móvil. Ahora solo tiene 72 mil millones de dólares. En cambio, el que más ganó, según Forbes, fue el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que vio cómo su fortuna aumentaba en 15.200 millones de dólares de dólares. Pero eso no le alcanzó para estar entre los 20 primeros, que todos superan los 30 mil millones de dólares. Ban Ki-moon insta a moderación en Ucrania. El secretario general de la ONU urge a Moscú y a Kiev a reducir tensiones. Vicepresidente de Estados Unidos pide a Moscú que retire las tropas de Ucrania. Unión Europea convoca reunión de emergencia. Voz de América, redacción 3 de marzo de 2014. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, instó a las autoridades de Rusia y de Ucrania a moderar las tensiones y a hallar una solución pacífica a la crisis en este último país. Ki-moon y el canciller ruso, Sergei Lavrov, se entrevistaron al margen de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, abiertas este lunes en Ginebra. En declaraciones a la prensa, Ki-moon señaló que es crítico asegurar el pleno respeto y preservar la independencia, unidad, soberanía e integridad territorial de Ucrania. Mientras tanto, En una conversación telefónica este lunes con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a Rusia que retire sus fuerzas de Ucrania. También instó a Moscú que apoye el inmediato despliegue de observadores internacionales en ese país, y de inicio a un diálogo político con el gobierno ucraniano. Según un comunicado difundido por la Casa Blanca, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, UE, Catherine Ashton, también pidió a Moscú que repliegue las tropas y emprenda consultas con las autoridades de Ucrania. De acuerdo con una declaración de la UE, líderes europeos sostendrán una cumbre extraordinaria el jueves 6 de marzo en Bruselas para discutir la situación en Ucrania. Obama prioriza lucha contra la pobreza. Obama presentará formalmente su propuesta de gastos para 2015 este martes. Durante un discurso en Washington, Voz de América, redacción 4 de marzo de 2014, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pedirá una expansión de una popular exención de impuestos para trabajadores de bajos ingresos como parte de su propuesta de presupuesto anual. Obama presentará formalmente su propuesta de gastos para 2015 este martes. Durante un discurso en Washington, el mandatario quiere expandir el crédito de impuesto por ingreso ganado para más de 13 millones de estadounidenses sin hijos. El presidente Obama también quiere expandir un crédito de impuesto por el pago de cuidado de los hijos. Hacer permanente los créditos de impuestos para quienes pagan matrículas universitarias y crear cuentas automáticas de jubilaciones para millones de trabajadores sin un plan de retiro patrocinado por los empleadores, para pagar por sus propuestas. Obama pedirá eliminar varias deducciones de impuestos que benefician a los estadounidenses más ricos. Radio Shack cerraría 1,100 tiendas debido a su disminución considerable en las ventas y en sus ingresos, lo que representa el 20% menos en comparación con el año anterior. Voz de América, redacción 4 de marzo de 2014. La cadena de tiendas de aparatos electrónicos Radio Shack reportó una fuerte baja en sus ventas y en sus ganancias en el primer trimestre del año, por lo que decidió cerrar al menos 1.100 sucursales alrededor del país que todavía no han sido identificadas. Este cierre de tienda representa el 20% de las sucursales, las cuales serán seleccionadas de acuerdo a su ubicación, tiempo de duración del contrato de alquiler del local, desempeño en ventas, entre otros factores. Según el último reporte, Radio Shack tuvo un ingreso neto en ventas y operaciones por $935,4 millones, lo que representa una disminución de 20% en comparación al $171,4 millones del año anterior. Las ventas de las tiendas también bajaron en 19%, algo que la compañía atribuye por su pobre desempeño en el negocio de la telefonía celular. Desde el año pasado, Radio Shack ha realizado esfuerzos para levantar las ventas, mejorar la imagen de la marca y reposicionarse en el mercado, a pesar de los resultados adversos. El presidente ejecutivo de la compañía, Joseph C. Magnacka, dijo en un comunicado que continúan haciendo progresos en los cinco pilares que conforman El plan original para fortalecer la empresa y alcanzar una eficiencia operacional y flexibilidad financiera. Las acciones de Radio Shack bajaron en 12% a $2.38. China pide ayuda contra el terrorismo. La apelación surge después de que atacantes enmascarados armados con espadas dieran muerte a 29 personas e hirieron a más de 130 en una estación de trenes en la ciudad de Kunming. Voz de América, redacción 4 de marzo de 2014. China pidió más comprensión y apoyo de la comunidad internacional para su lucha contra el terrorismo. Fu Ying es vocera del Congreso Nacional del Pueblo. Beijing hizo la apelación después de que atacantes enmascarados armados con espadas dieran muerte a 29 personas se hirieron a más de 130 en una estación de trenes en la ciudad de Kunming, en el sureste del país. El sábado, el terrorismo no tiene fronteras nacionales. Deseamos y esperamos que nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo tengan la comprensión y el apoyo internacional en el futuro, dijo la vocera. El gobierno chino culpa por el ataque a militantes de la noroccidental región de Xinjiang, donde la minoría étnica musulmana uigur se queja de la represión oficial. Los disturbios causados por los uigur son frecuentes en Xinjiang. El gobierno por años ha calificado esos disturbios como ataques terroristas. El Congreso Nacional del Pueblo de China se reunirá el miércoles en Beijing, en medio de fuertes medidas de seguridad.